¡Hey! ¡Hola! ¿Y entonces qué? ¿Qué se cuenta? No, pues ahí. ¿Y usted qué? También, también ahí. ¿Y qué se dice? No, nada, lo mismo. Ah, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En el Puente de las Brujas tenemos de qué hablar los sábados a las 2 de la tarde por San Vicente Stereo. Escúchenos en los 91.2 FM.